Laboratorio Comunitario de Medios Digitales y Contenidos Culturales, Comunlab, septiembre 28 a octubre 2 de 2015, PANCE, Colombia, Tecnología, Comunidad, Medio Ambiente. Hay aplausos, tenemos público, tenemos a las profesoras y madres, madres de familia de los chicos que van a darnos un concierto ahora con el grupo Flor de Lito. No sé si alguno de ustedes quiere hablar, contarnos como qué piensan de lo que pasó ayer con sus niños. Buenas tardes. Simplemente queremos dar muchas gracias a este grupo Común Lab del ICESI y a la señorita Patricia Acosta de la Biblioteca Castellana. Un aplauso para ella. Pues realmente sí estamos muy agradecidos los niños y los profesores, porque es que los papás, pues como no estuvieron ayer, les contamos que fue un taller maravilloso. Hicieron instrumentos a partir de material reciclado, compusieron canciones, cantaron, entendieron la cultura del reciclaje. Y pues la verdad, nosotros los docentes o nosotras, pues no estamos capacitadas para hacer un tipo de taller como estos, tan especializado. Por lo tanto, para nosotros fue una maravillosa sorpresa. Dios quiera que vuelvan, las puertas de la escuela están abiertas para todos ustedes y todas las 5 sedes, no solamente la sede nuestra, ¿sí? Y los papás pues ahorita van a darse cuenta en qué redundó ese maravilloso taller, ahorita que les den su concierto. Igualmente pues ahorita que los papás observen sus niños, los invito para que hagamos una carta de agradecimiento a ellos, pues, y también invitándolos, incentivándolos para que vuelvan a nuestra institución a hacer este tipo de talleres, especialmente pues acá en la zona rural que es tan olvidada, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Entonces, ya que tenemos público y que llegó Patricia Acosta, que nos cuente un poco cómo vivió ella la experiencia del Comunlab. Ay, no, yo quiero pues agradecerles, porque todos los talleres fueron muy lindos, tuvimos taller de audiovisuales, interesante, tuvimos exposición de fotografía también, muy interesante, y el taller de música con los niños fue algo maravilloso, y pues para los papitos que venían así como a la expectativa en el bus, les cuento que la canción que los niños venían cantando en el bus fue la que aprendieron ayer, y ellos venían ensayándola ya, más bien nosotros los profesores eran los que estábamos quedados porque no nos la sabíamos, pero pues eso es ganancia. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, ya